capaz fui de quitar la culpa que cargaba mi corazón. Tu gracia, ¿quién puede medir? Tu amor no tiene. Estaba yo, viniste a mi encuentro, mi salvador, fue tu gracia.